Tengo dinero. 7 películas francesas vulneran el porvenir. En el nombre de mi hija, de su nombre y el señor Rodríguez, no debería por mi novia, señor Chupán. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero.